Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. El 12 de octubre de 1973, 18 años después de haber sido desplazado del poder, el general Perón asume la presidencia por tercera vez. Yo, Juan Domingo Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciera, Dios y la Nación me lo Bienvenidos a Orejas al Universo, que hoy trata la segunda parte de nuestra música entre 1973 y 1976, los años de los gobiernos de Cámpora, Perón e Isabelita. ¡Wow! Algunos de ustedes, queridos oyentes, habrán vivido ese periodo, y los que no lo vivieron en esos años descubrirán una época muy interesante para el rock. En el programa anterior hablábamos de cuando Cámpora llegó al gobierno. Hoy hablaremos de la llegada al poder de Perón y luego Isabelita, su esposa. Cuando Perón asumió su primera presidencia en 1946, la consigna era Braden o Perón. Y hoy, si tenemos que elegir entre la tercera presidencia de Perón y el rock and roll, y bueno, ¡viva el rock and roll! Y así es como comenzamos con La Banda del Paraíso, un grupo que se forma a comienzos del 73 y que no solo hacía rock, sino tenía un soporte teatral, conducido por Rubén de León, un personaje de larga trayectoria en el teatro alternativo y habitué de los bares del centro y del Instituto Ditela. Y del disco llamado La Banda del Paraíso, el único que hicieron, hemos comenzado el programa con Rock de Matías. Y doctores de políticos sin alma, negociados y traidores de hipodérmicas pastillas y otras intoxicaciones de pentágonos, hexágonos y de francotiradores. Caerá sobre la tierra una horrible maldición, lloverán peces, culebras y los hombres de escorpión, aunque muchos se arrepientan de toda esta corrupción y se arrojen asustados a los pies del buen señor. Como estamos en la línea que va del blues al rock, escuchábamos a Claudio Gabis, uno de los integrantes del grupo Manal, que a su separación comenzó su carrera solista. Y en 1974 editó su segundo disco, Claudio Gabis, que contó con la participación de Charly García, David Lebón y Black Amaya, así como su inseparable compañero Alejandro Medina. Y el tema que escuchamos era esto acaba aquí. Aunque en realidad en la Argentina nunca las cosas terminan aquí. Pero el momento que trataremos hoy es muy complicado, como todos los momentos que vivimos en este país. Finalmente, se había cumplido el anhelo de la tercera presidencia de Perón, una sombra prohibida que ni se podía nombrar, que sobrevoló la Argentina desde el golpe militar de 1955 que lo derrocó hasta su vuelta a la presidencia en 1973. La profecía se había cumplido. Cámpora al gobierno, Perón al poder. Y si le preguntan al señor Orejas qué opinaba de todo esto, él contestaría: yo también quería que vuelva Perón y me entusiasmé mucho con el gobierno de Cámpora. Yo fui también el que aportó con un voto al 61,8% que sacó en las elecciones. Pero luego las cosas empezaron a deslizarse de una manera descendente. El señor Orejas nunca comprendió por qué Perón había designado a Insabelita como vicepresidente. Insabelita no era Evita. No le llegaba ni a la planta del pie. Y también se preguntaba cómo un personaje como López Rega podía estar ahí, rondando, creando la AAA, estableciendo una violencia que recién terminaría en 1983. El programa anterior fue dedicado a Cámpora, su delegado personal, que llegó a la presidencia el 11 de marzo de 1973 y luego de 49 días renunció, asumiendo Lastiri, el yerno de López Rega, para un interinato que terminó con Perón en el poder. Claro, todo el mundo sabía que eso iba a suceder, ya que en las elecciones había sido proscripto. Y la semana anterior dedicamos el programa Cámpora y a la música de 1973. Y lo podéis escuchar en orejasaluniverso.com o bajando la aplicación de Google Play o por la aplicación de la manzanita o por Spotify o por Radio Hat y muchas subsidiarias más. Hoy para Campana no tengo nada que perder. Ya dejo la ciudad para que todo sea de mí. Es un viaje sin un retorno que le voy a hacer. No como otras veces despedidas en la estación. Escríbanme donde quiera que esté. Oh, escríbanme que les contestaré. Parar y ver el río Paraná. La suerte viajera marcará mi ruta ya. Hoy no tengo calles ni destino fijo en la ciudad. Ah, puedo ir al norte o parar para pensar. Escríbanme donde quiera que esté. Oh, escríbanme. Les contestaré. Viaje solitario, ¿hasta cuándo durará? ¿Puede acaso el hombre seguir este viaje hasta el fin? En algún lugar me espera tal vez un hogar. Oh, oh, oh. Ahí terminará mi viaje, guay, empezará. Escríbanme donde quiera que esté. Oh, oh. Escríbanme que les contestaré. Oh, oh. Escríbanme donde quiera que esté. Oh, oh. Escríbanme que les contestaré. Voy para Campana. Hay que aclarar que hubiera sido bastante difícil hacer este programa sin la ayuda del blog Nave Argenta. La dirección naveargenta.blogspot.com, que trae una colección alucinante del rock de todas las épocas, aparte de información sobre cada disco. Es por ello que, por ejemplo, lo que hemos escuchado ahora es Morris en Ciudad de Guitarras Callejeras, y dice la página que es el segundo álbum de estudio de Morris, grabado 4 años después de 30 minutos de vida. Un disco fundacional del rock nacional. El tema que escuchamos era Rock de Campana, y fue Lito Nevia que lo ayudó a grabar este disco en la RCA, aparte de tocar el bajo en la mayor parte del mismo. Lito fue solo una de las figuras que aparece en este álbum, que incluye también a otro ex gato, Ciro Fogliata en el piano y Rodolfo Alchurrón en arreglos. Y ya que hablamos de Nevia, que tuvo su gigantesco éxito con Los Gatos en el tema La Balsa, hasta el momento lleva publicados solamente 67 discos. Sí, escucharon bien, 67. Aparte, a fines de los 70 fundó el sello Melopea, con más de 600 discos editados. Sin duda un héroe, un militante de la música nacional. Y en 1974 grabó el álbum justamente Melopea, con Jorge González y Néstor Astarita, del cual vamos a escuchar ¿Qué clase de amor tendrás? La palabra puede cambiar todo. A partir de la masacre de Ezeiza, quedaba claro que en el peronismo habían dos bandos y que los sectores más conservadores no estaban dispuestos a compartir espacios de poder con los más radicalizados, que habían pasado de ser una juventud maravillosa a ser considerados como infiltrados marxistas. Frente a la patria socialista, los grupos conservadores oponían la patria peronista. El entonces ministro de Bienestar Social y secretario privado de Perón, José López Rega, aparecía como la principal figura del ala derecha del movimiento. Poco a poco, aquellos funcionarios que habían ascendido con la gestión de Cámpora comenzaron a ser desplazados del gobierno. Después de un ataque que realizó Lerp al cuartel de Azul en el mes de enero de 1974, Perón desplazó del gobierno a los funcionarios relacionados con la tendencia revolucionaria, que nombrados en tiempos de Cámpora aún permanecían en el gobierno. Al mismo tiempo, se fue afianzando una estructura represiva bajo las órdenes de López Rega. El ascenso como jefes de la Policía Federal y de la Superintendencia de Seguridad de los comisarios Alberto Villar y Luis Margaride acentuó el carácter represivo de la policía y afianzó la estructura organizativa de un grupo parapolicial conocido como la AAA, Alianza Anticomunista Argentina. Desde entonces, hubieron atentados contra militantes políticos y medios de prensa de sectores de izquierda. El caso que causó más impacto fue el asesinato del sacerdote tercermundista Carlos Mujica, muerto por la AAA en mayo de 1974. En ese contexto, los diputados nacionales del Bloque de la Juventud Peronista renunciaron a sus bancas. ¡Compañeros! Y todo explotó el primero de mayo de 1974, en el Día de los Trabajadores, en una Plaza de Mayo repleta. Hoy, hace 21 años, que en este mismo balcón... Más de la mitad de los concurrentes al acto, simpatizantes de los partidos de izquierda, montoneros, estudiantes, la tendencia... cuestionaron a la esposa de Perón, coreando la consigna «No rompa más las bolas, Evita y una sola», en clara alusión a la presencia de Isabelita Perón al lado del general, interrumpiendo el discurso de Perón preguntando «¿Qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno popular?». «Y en la calidad de la organización sindical a través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan». Así quedó claro que el gobierno se inclinaba hacia la patria peronista, mientras la patria socialista abandonaba la plaza. Argentina entraba en una espiral de violencia que iba a agravarse día a día. Decía que a través de estos 21 años las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años lucharon. Sui generis, instituciones.